Askatasuna da gure ametxen punta, ta lor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaiti kantatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herri hau egon arte askatuta. Orain, Euskal Herria, arratsaldeon denori, Uruguaitik, Victoria eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas desde Uruguay. Esto es Orain Euskal Herria y somos Gloria y Victoria. Como siempre, empezamos primero saludando a Adriana, que está en el sonido. Más linda que Fefe. Bueno, y... Las vías de comunicación. Ahí está. El mail, orainuskalherria@gmail.com y el blog... www.orainuskalherria.blogspot.com. Muy bien. Bueno, y... Quedábamos, el sábado pasado anunciábamos que al día siguiente, el domingo, era el Día de la Patria Vasca, ¿no? El Día de la Berriguna, para lo cual había convocado una marcha entre Irún y Hendaya, por la mayoría de las agrupaciones independentistas. Y bueno, también ese domingo, ¿no? La primera noticia del día, sí, tipo bomba, fue una noticia bomba que no hubo un comunicado de ETA ante la Berriguna, ante ese día tan importante para los vascos. ETA rechaza poner fin a la lucha armada mientras no se alce un muro que detenga la represión, dice el comunicado. Euskadi Askatasuna hizo llegar a Gara un comunicado recogido íntegramente en las páginas del diario que tiene como eje central la jornada de esta de la Berriguna que fue el domingo pasado. En una declaración de 8 puntos en la que fija su posición, destaca la afirmación de que el Movimiento de Liberación Nacional Vasco está dispuesto a consensuar con las fuerzas democráticas de Euskal Herria un compromiso y una estrategia única para el cambio político y para la resolución democrática al conflicto. El texto matiza que ese cambio político debe derivar un marco democrático que incluya la autodeterminación y que permita materializar todos los proyectos. Y en paralelo advierte de que, mientras no se pase de los discursos a los hechos, en los pasos para levantar un muro que detenga la represión y los ataques de los estados y para llevar a este pueblo a un escenario de autodeterminación, que nadie le pida a ETA que renuncie a la lucha con las armas para hacer frente al enemigo. En esa línea insiste que, mientras los derechos nacionales de Euskal Herria estén vulnerados y oprimidos, mientras se desarrolle la imposición de los estados contra su ciudadanía mediante armas y violencia, ETA reafirma el compromiso de seguir golpeando a los enemigos de Euskal Herria y a sus intereses. Esta declaración y otros puntos anteriores del comunicado repasan las últimas décadas. Al respecto, se incide en la idea de que, tras agotarse la experiencia del autonomismo, imponer una salida falsa que no atiende el meollo del conflicto será una irresponsabilidad. De este modo, aclara que ETA no aceptará pactos basados en una reformulación del mejoramiento y el estatuto de la Moncloa. Con respecto al Estado francés, la declaración subraya que es imprescindible que Euskal Herria sea reconocida para que la Purdi, Nafarroa Bera y Zuberoa puedan sobrevivir y desarrollarse. Por ello anima a los adversales de los 13 Rialdes a demandar una institución diferenciada y a plantar cara a los diversos sucedáneos propuestos desde París. En resumen, en este Berriguna de 2009, ETA insiste en que existen dos proyectos que colisionan, el independentista y el impuesto por los estados, y constata que mientras los partidos de este último disponen de todos los medios y oportunidades para desarrollarlos, los partidos de Euskal Herria nos encontramos negados, pisoteados y violados. Entre ambos no hay... proyecto político intermedio posible. El autonomismo de los últimos 30 años no ha servido para construir una Euskal Herria unida, euskaldun y libre. Al contrario, ha valido para fortalecer e inflar a los sectores y agentes españolistas que antes andaban amilanados, apunta ETA en clara alusión al desenlace de las últimas elecciones en la comunidad autónoma vasca. El comunicado incluye una valoración sobre las pasadas elecciones al Parlamento de Gasteiz, en la que ETA tilda a Patxi López de caudillo y manifiesta que no reconoce ninguna legitimidad democrática al nuevo gobierno de Gasteiz que formará. Añade lo siguiente: al igual que advertimos que el gobierno de Ibarreche sería el gobierno del fraude para cualquiera Berzale, ahora queremos afirmar que el de López será el gobierno del fascismo y de la vulneración de derechos. En la medida en que no haya un cambio de actitud, los responsables políticos de esta estructura impuesta serán objetivo prioritario de ETA. El comunicado no es menos crítico con el PNV, dado que le imputa ser el máximo responsable de resurgir del españolismo, al haber admitido la estrategia represiva estatal con la ilegalización de la izquierda Berzale como último exponente. Ahora llegan las lamentaciones, ahora hay que oír de su boca que se ha producido un golpe institucional, censura de esta manera a los Gelquides. Respecto a Aralar, anticipa que la izquierda Berzale será castigada con dureza por el enemigo por su compromiso y su lucha, pero Aralar será castigada en la historia de este pueblo con adjetivos amargos. Y saluda, por contra, los 100.000 votos anulados, los de la lucha y la dignidad, que no dudamos de que serán los cimientos más valiosos para la libertad de Euskal Herria. Y en Bien. Referencia a este comunicado hubo varias repercusiones. Sí. Aralar y EA restan importancia a ETA y el Partido Socialista de España, de Euskadi, y el PP la tildan de objetivo prioritario. No fue un error, Partido Socialista de Euskadi, para ellos es lo mismo, para los socialistas estos, ¿no? Bueno, el esfuerzo de Nació esta Baida Unida del Foro de Debate Nacional también en este día posibilitó otro paso hacia la unidad de los abertzales. Por tercer año consecutivo, Nació esta Baida UNEA ofrece a la ciudadanía vasca una convocatoria donde las diversas sensibilidades e ideologías del abertzalismo encontraron su espacio. Esta marcha amplia y unitaria partió desde Irún y tras cruzar el emblemático puente de Santiago, que se llama así, concluyó en Hendaya, o sea, uniendo la Euskal Herria Norte con la Euskal Herria Sur, la Sur con la Norte. El esfuerzo de Nació esta Baida UNEA, sin embargo, no ha logrado que desaparezcan las celebraciones partidistas de Partido Nacionalista Vasco y Euskal Cartasuna. La oferta que el Foro Debate Nacional brinda en cada berrieguna va ganando apoyo y año tras año son más los abertzales que ahondan en lo que les une y se acercan hasta Irún y Hendaya para celebrar unidos el Día Grande de su Nación. Este año también miles de abertzales caminaron juntos de Irún a Hendaya para exigir una estrategia nacional que aúne a las fuerzas abertzales de todo el país. Yo esta marcha la hice, ayer les contaba, Gloria. Hace 2 años, ¿no? Sí, hace 2 años. Bien. Y respecto a la berrieguna, Otegi precisa que la unidad exige una estrategia común y no condiciones previas. Arnaldo Otegi mostró su deseo de que se den más fotos como esta de la berrieguna unitario, pero precisó que para la unidad se necesita una estrategia común y no solo la exigencia de condiciones. Ayer, en la Euskaletxea de acá, en Euskal Herria, en el Centro Vasco Euskal Herria de Montevideo, se hizo la cena a propósito de la berrieguna y bueno, leímos Fronteras y Puentes de Ahmet Arzallus, el mensaje que de Ahmet Arzallus, que es un berzolari, que el original en euskera, leímos la traducción y a la gente le gustó muchísimo, ¿no? Bueno, era una forma de hacer presente esta marcha en las euskaleteas, en varias euskaleteas también se leyó el mensaje. Ahora pasamos a hablar de los presos y presas políticas vascas. Política penitenciaria española. Madrid oficializa el espionaje a los presos. Una orden interna del gobierno español revelada este miércoles pasado por el diario Público, que dio cuenta de la creación de grupos de carceleros dedicados expresamente al espionaje de presos políticos vascos, prisioneros pertenecientes al Grapo y también islamitas. Se oficializa así la práctica de espionaje a los presos vascos, habitual y creciente en los últimos años, como muestran los testimonios recogidos por Gara y los propios autos judiciales españoles. Bien, y esta semana se dio la excarcelación del preso político Guillermo Marañón, que recuperó su libertad esta semana después de 14 años preso. Bueno, un saludo. Solidaridad. Envían más de 1,000 cartas a Curtis para denunciar la situación de Odey y Jurco. Eres en el marco de la campaña de solidaridad que se está llevando a cabo en los últimos meses, se han enviado más de 1,000,000 de cartas a la dirección de Curtis exigiendo que se ponga fin al aislamiento del preso político Odey y Jurco. Según informa el movimiento Proamnistía, y Jurco se halla ahora en Soto del Real, en espera de juicio, y les mantiene aislado. El organismo antirrepresivo denunció que la directora de instituciones penitenciarias, Mercedes Gallizo, niega esta situación afirmando que está en régimen cerrado. Sí, y piden 6 años para Goicochea, tras argumentar a Rue que pasó miedo. No sé si te acordás, este caso ya le dijimos, sí, Goicochea fue detenido porque la edil del PP en Getxo, Marisa Rue, lo denunció como que la había amenazado. Y bueno, eso ya le dijimos el año pasado, fue esto, y él está esperando el juicio. Entonces, la denuncia presentada por la edil del PP en Getxo, Marisa Rue, contra Sigor Goicochea, acusándolo de haberla insultado, llegó ayer al juicio y puede producirse traducirse en 6 años de prisión. En agosto, días después de los hechos, el testimonio de Rue ya fue suficiente para encarcelar al joven. Ayer argumentó que Goicochea le produce miedo. Policías españoles y municipales afirmaron de que ellos no oyeron nada de la afirmación de esta mujer. Pero yo leía la noticia y digo, es grave, ¿no? Que 6 años por haberle dicho algo, no saber qué, que nadie escuchó. Yo pensaba, si esta mujer por tener miedo lleva a tribunales a cualquiera, imagínate, pobre, el viejo de la bolsa tiembla, ¿no? El cuco. Bien, la Audiencia Nacional expulsa al ex alcalde de Andoian tras medio año preso. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa abierta en este tribunal contra Joxean Barandiaran, exalcalde de Andoain, que fue encarcelado acusado de colaboración con banda armada en 2008. Moreno lo decretó a instancias de la Fiscalía, que no observa indicios de infracción penal. Sí, por otra parte, Carmela Hierve está aislada en la cárcel de Valencia tras pasar por la Audiencia Nacional. La presa política vasca Carmela Hierve ha sido trasladada a la prisión de Valencia, donde se encuentra en el módulo de aislamiento, según ha informado ahora sus allegados. Hierve dejó atrás el miércoles por la tarde la prisión madrileña de Soto Real, donde fue trasladada con anterioridad para comparecer el martes ante el juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón, con motivo de su procesamiento en el sumario contra Batasuna, EHAK y ANV, el sumario 4/08. Al igual que ella, 34 de los 44 imputados fueron trasladados a prisiones madrileñas para este trámite. Un día después de comparecer, fue enviada a la cárcel de Valencia, a la cual llegó y, tras comunicarse con sus allegados, fue enviada al módulo de aislamiento. Detención de Francia de Itxaso Legorburu. Itxaso Legorburu fue detenida en Francia esta semana y al día siguiente la Guardia Civil registró su domicilio familiar y el bar Garaxi en Gasteiz. Este local quedó arrasado al paso de los agentes del Instituto Militar Español. Detenida por la gendarmería el pasado miércoles en la localidad de Mesieres en Bren, antes de pasar a la disposición judicial, Itxaso Legorburu fue trasladada a la sede de la Subdirección de Antiterrorista de la Policía Judicial Francesa en París para ser interrogada. Por su parte, la Guardia Civil efectuó de madrugada un tercer registro, esta vez en Orio, Guipúzcoa. Sí, así que la detienen ahí en Francia, pero ya ves cómo actúan, ¿no? Sí, sincronizadamente, sí. No pierden el tiempo. La defensa de Uncaria, sabemos que es el periódico que era íntegramente en euskera, que fue cerrado, ¿no? Quedó satisfecha tras el auto de la Audiencia Nacional, porque la mayoría de las diligencias realizadas en la causa económica contra Uncaria han sido declaradas nulas por la Audiencia Nacional Española, que ha admitido que los imputados han podido sufrir alguna clase de indefensión. No, además de las torturas, que no las citan, ¿no? Porque la decisión da la razón a la defensa, que durante años ha denunciado que el juez instructor del caso, Juan del Olmo, no cumplió con sus obligaciones legales y funcionó en base a los impulsos de la Guardia Civil. La gira contra la dispersión del 14 al 19 de abril, coincidiendo con el 20º aniversario de la puesta en marcha de este cruel política, la denuncia de la misma se hizo llegar esta semana a todos los rincones de Euskal Herria. Finalizará mañana domingo 19 con un acto nacional en Durango. Sí, ya le dábamos, anunciábamos la semana pasada que se iba a producir toda esta marcha, esta gira contra la dispersión por toda Euskal Herria. El objetivo de la campaña es que la dispersión de sus familiares y amigos presos no cumpla el próximo aniversario. Le dicen no a la dispersión. 20 años de un régimen especial que busca aislar a los presos y presas políticas vascas de su entorno y destruirlos como personas. Además, se impone un castigo añadido a los familiares y amigos que tienen que desplazarse a miles de kilómetros para poder ver a sus allegados. Ponen sus vidas en riesgo y sufren un elevadísimo gasto económico. Mantener a los presos y presas políticos vascos alejados de sus hogares de origen no es la única medida represiva en contra de ellos. El aislamiento, la soledad, las humillaciones o los golpes forman parte del paisaje cotidiano de las prisiones españolas y francesas. En los casos más extremos, se deniega la libertad de los reclusos que padecen enfermedades graves e incurables, o no se libera a los presos que ya han cumplido su condena, es decir, se les aplica la cadena perpetua. Las consecuencias saltan a la vista. 21 presos políticos vascos han perdido la vida en prisión. Otros 16 familiares y amigos también han muerto, camino de una visita, debido a la política de dispersión. Euskal Herria lleva años denunciando la dispersión, política que también ha reprobado organismos como la ONU. Dos décadas después de su inicio, tenemos muchas más razones que nunca para terminar con la dispersión. El cual preso político será no a la dispersión. Sí, actualmente en Euskal Herria no existe mayor violencia que la dispersión, ¿no? Sabemos que es una política, la política de dispersión es una política asesina. La gira contra la dispersión de Etxerat arrancó esta semana en Gasteiz. Fue en la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa de la capital alavesa. Allí Stanis Echaburu y Josu Ormaechea comparecieron para hablar en torno a los motivos políticos que impulsaron la dispersión. La charla contó con una grata acogida popular, al igual que el homenaje que se les tributó a Natividad Junco, fallecida camino de una prisión española minutos antes de comenzar el acto. Echaburu, expreso y antiguo portavoz de Etxerat, realizó un repaso por los diferentes regímenes y situaciones especiales que han tenido que pasar los presos políticos vascos durante los últimos 35 años. Desde el tratamiento militar de presos políticos en los años finales del franquismo, el régimen militar de los años previos a la primera llegada del PSOE a la Moncloa, las prisiones de alta seguridad como Herrera, Alcalá o Yeserías, el tratamiento individualizado y finalmente la dispersión. Premisa de la que parte la dispersión, una medida represiva a la que tildó de la mayor violencia que existe hoy día en Euskal Herria, política de cuya implantación cumplió directamente al PNV, recordando frases lanzadas por Ardanza o Arzayuz en su momento. Asimismo, destacó el carácter político de los presos políticos y la profundización de la represión por parte del Estado como la implantación de la cadena perpetua a los sucesivos endurecimientos del Código Penal Español. Por su parte, Ormaechea denunció las durísimas condiciones de vida en las que se ven obligados a vivir los prisioneros políticos vascos, situaciones de aislamiento, de soledad, de enfermedades graves e incurables. En definitiva, experiencias que el vecino de Gasteiz ha vivido en primera persona. Bien. Han homenajeado en Santurtzi a los presos muertos por la dispersión. Bonito y emotivo acto el que se ha desarrollado el miércoles a la tarde en Santurtzi, dentro de la gira que Etxerat está realizando, que hablábamos recién. La furgoneta en la que viaja la representación de amigos y familiares ha recorrido toda la margen izquierda antes de detenerse en Portugalete. Desde allí, acompañando por otras 200 personas, han caminado hasta Santurtzi. La marcha estaba comandada por dos grandes fotografías de Igor Angulu y Roberto Saiz Baru, los dos presos políticos de Ezkerraldea fallecidos en la primavera del 2006. Sí, y durante esa marcha se han realizado movilizaciones también en Iruña Barañaín. El 16 de abril, o sea, de esta semana, fue la manifestación en Navarra. La marcha salió de los cines Golem de Pamplona y concluyó en Barañaín. Al comienzo de la misma se realizaron declaraciones ante los medios y al finalizar se recordó a los familiares y amigos fallecidos a causa de la dispersión. tras 20 años es buen momento para realizar un balance de los logros de esta criminal política. 21 presos y presas han muerto en prisiones españolas o francesas debido a las condiciones de vida, al aislamiento al que son sometidos, a las desasistencias sanitarias, etcétera. Dos de ellos eran navarros, Pello Mariñalarena y José Ángel Atzugurun. La dispersión ha provocado que nuestros familiares se vean indefensos ante el sistema penitenciario que trata de destruirles como militantes políticos y como personas. Y más allá de la mera privación de la libertad, el castigo añadido de la dispersión ha tenido estas trágicas consecuencias. Por eso decimos que estas muertes son asesinatos de Estado. Castigo añadido también para nosotras y nosotros, los familiares y amigos, que a pesar de no haber sido juzgados, hemos sido condenados a recorrer cientos, miles y decenas de kilómetros para ejercitar nuestro derecho a visitar a nuestros familiares. 16 personas han fallecido en accidentes de tráfico. No iban de vacaciones, no se dirigían a la playa. O a pasar el fin de semana en la montaña. Querían ver a su ser querido durante 40 escasos minutos. Querían quizás abrazar a su hijo, ¿no? Y fallecieron en la carretera. Carmele Solaguren y Sara Fernández son las dos navarras que engrosan esta maldita lista. A todas las personas fallecidas a consecuencia de la política penitenciaria iba dirigido este homenaje. Cada año la sociedad vasca gasta más de 14.700.000 euros en viajes a las prisiones españolas y francesas, invirtiendo para ello millones de horas y miles de días. Esto es un verdadero saqueo para la economía de muchas familias. Hoy, 20 años después, hay más presos y presas políticas navarras que nunca. 95 personas se encuentran encarceladas y solamente dos de ellas en prisiones situadas en Euskal Herria. O sea, 95 presos y presas políticas vascas de Navarra, ¿no? Uh-huh. Pero de los 700, casi 800 que presos políticos vascos que hay de toda Euskal Herria. Y decían al final del acto, no queremos finalizar este balance sin recordar cuáles eran los objetivos declarados de la política de dispersión. Nos hablaban de reinserción, de separar a los duros de los blandos, de dar una oportunidad a los arrepentidos. Todo ello era mentira, pero es que además ha sido un auténtico fracaso. ¿Y qué se hace con las políticas que fracasan, que se abandonan? Porque esta política, ¿por qué entonces no se ha abandonado la dispersión tras 20 años de fracasos y sigue adelante? Porque el objetivo era el castigo, la venganza y el chantaje. Querían romper al colectivo, pero conscientes de su fortaleza decidieron castigar a nuestros familiares y a nosotras mismas. Ejercieron la venganza de Estado para que pagasen cara la osadía de haberse enfrentado al sistema. Incluso han querido plantear un esquema de paz por presos, utilizando a nuestros familiares como moneda de cambio. No nuestros familiares ni son monedas ni objetos de chantaje. Son ciudadanos y ciudadanas vascas con derechos, más allá de las coyunturas políticas o de los intereses partidistas. Y mira vos, 20 años después de comenzar con la dispersión, el señor ministro de la guerra, ¿no? Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no? Nos dice que la política penitenciaria es cuestión de Estado. Ya lo sabíamos, pero le agradecemos que de forma tan clara y nítida reconozca que las vulneraciones de derechos de nuestros familiares responden a un diseño estrictamente político y no lo adornen con palabras como reinserción, problemas de infraestructuras, tratamiento penitenciario individualizado. Señor Rubalcaba, gracias por reconocer que los crímenes de Estado en materia penitenciaria son precisamente eso, crímenes de Estado. Bien, homenaje a Joseba Asensio Kiruli en Indautxu. Indautxu. Más de un centenar de personas tomaron parte en la tarde del jueves al tributo que se le efectuó al vecino de Indautxu, fallecido en Herrera, de La Mancha en 1986. El acto enmarcado dentro de la gira contra la dispersión que está llevando Echerat para recordar el vigésimo aniversario de la implantación de dicha política, contó con la presencia de un gran retrato de Asensio. Ante él se bailó un aurrescu y la delegación de familiares que está recorriendo Vizcaya entregó un ramo de flores a la hermana de Kiruli y el menor de sus sobrinos. Sí, y esta gira de la dispersión continuó, ¿no?, durante todos estos días, y hoy sábado 18 de abril hay un acto que consta de envío de postales en Donosti, en San Sebastián. Está asegurada además la participación de Manu Erraskin, que es el padre de la donostiarra Oiane Erraskin, fallecida, ¿no? Una joven que perdió la vida como consecuencia de esta política de dispersión. El lugar es el kiosco del Boulevard a la hora 3, o sea que ya fue hace un ratito. Y domingo 19 de abril, evento. Acto de carácter nacional en Landaco Cultur Gunea para denunciar el vigésimo aniversario de la puesta en marcha de la política de dispersión contra los presos políticos vascos. Con el mismo se dará por concluida la gira que 4 delegaciones de familiares están llevando a cabo por las 4 territorios del sur de Euskal Herria. Lugar, Landaco Cultur Gunea de Durango, hora 12. Está. Y te acordás que decíamos que íbamos a leer el fin de semana pasado el mensaje de la Corrica, ¿no? Vamos Exacto. a cambiar el tema, vamos a pasar a la euskera. Y era un mensaje precioso y queríamos compartirlo con todos. El mensaje de la Corrica se dice, dínoslo en euskera, danos un beso. Entonces, ¿cómo dice, Vito? Dice, existe un tesoro en el mundo que es solo de los vascos. No es de esos que están ocultos, guardados bajo tierra o en alguna isla desierta. Tampoco es de los de película. Ese tesoro es verdadero y de todos nosotros. Un tesoro como para compartir entre todos. Es más, solo adquiere su verdadero valor si se comparte. Ese tesoro lo tenemos en nuestros labios, siempre dispuestos a dar recibo o quizás para los dos cosas a la vez. ¿Has adivinado ya de qué se trata? ¿Sí? Sí, es un beso, o sí, es el euskera, o los dos al unísono, puesto que los dos están para ser compartidos, los dos en nuestros labios, dulcemente, desde ti hacia nosotros y desde nosotros hacia ti. Nosotros sí queremos y estamos dispuestos, ¿y tú? ¿Quieres darnos un beso? ¿Nos hablarás en euskera? Fíjate, no somos 4 gatos y somos tus amigos. Amamos otras lenguas y las queremos conocer y las usamos, pero vivir, deseamos vivir en euskera, porque nos gusta el mundo en colores, no en blanco y negro. Deseamos pintar el mundo con nuestro color, con el color de la euskera, del euskara, comenzando desde casa, desde Euskal Herria. Queremos soñar en colores, despertarnos, jugar, aprender, cantar, bailar, reír y llorar en colores. Queremos leer en euskera, periódicos y cuentos. Queremos ver en euskera teatro y cine. Queremos escuchar en euskera la radio. Queremos hablar en euskera con el médico cuando estemos enfermos, con el vendedor al hacer la compra, con el cartero, con el barrendero, con los municipales y con el alcalde. Y por supuesto, y sobre todo, en euskera con vosotros, con nuestra madre y nuestro padre. Queremos oírlos hablar en euskera, porque aprendemos de lo que vemos. No creáis que es suficiente con que nosotros aprendamos euskera y juguemos en euskera en la ikastola. Si vosotros no habláis en euskera, pensaremos que el euskera es cosa de niños, cosa nuestra, y nosotros de mayores queremos ser como vosotros, pero euskaldunes. Sí, ama, sí, aita. Ahora os toca a vosotros. Matriculate y ve al euskaltegi. Y ahora vamos a hacer un esfuerzo de producción y vamos a estas frases las vamos a ir diciendo en euskera y en castellano. Vaya, ma, vaya, aita. Orain zure txanda da. Emanizena eta soaz euskaltegira. Baldin badakizu, erabil espainak, eta ez badakizu guk lagunduku dizgu. Animo eta izkaz, maite zaitugulako ezaguzu euskaraz emaguzu muksu. Si lo sabes, usa tus labios, y si no lo sabes, nosotros te ayudamos. Ánimo y aprender, porque te queremos, dínoslo en euskera, danos un beso. Aupa zu, aupa. Eta aupagu. Eta aupagu. Biotza buru euskaku. Sentitu, pensatu, ekin. Denok, elkarrekin. Elkarrekin korrika eta euskaraz. Gora korrika eta gora euskara. Aupa tu y aupa nosotros. Nuestro corazón, nuestra cabeza, nuestras manos. Siente, piensa, ponte en marcha. Todos juntos, juntos korrika y en euskera. Gora korrika eta gora euskara. Esa usu. Ezaguzu euskaraz, emaguzu musu. Bueno, nos vamos a despedir ahí repartiendo besos entonces. Antes vamos a decir la frase de despedida del programa. Osasuna tazka tazura, presoak etxerak amnistia osoak. JK independencia lortu arte, eta aurrera bolie. Y el tema de hoy, que es besoak zabalik. Así animamos al mundo a que aprenda euskera. Agur. Chao.